si me quisiste, pero por ser tan necio de ti te cansaste. Poner mi vida desnuda ante ti, he sacrificado mi tiempo y mi orgullo, y aún no respondes y dudas de mí. Nunca más volveré a molestarte, sigue tu capricho, yo ya me cansé. Este fiel cariño que yo te ofrecía es una ilusión que alguien más te la dé. Ya no hay modo de cambiar de dueña, aunque quiera no sé perdonar. Yo te quise con todas mis fuerzas, con las mismas fuerzas te puedo olvidar. Manos te di el corazón, y lo que quisiste hiciste conmigo, y no me quisiste por alguna razón. Desde hoy te volteo la espalda y jamás tendrás mi cariño otra vez. Yo no soy capaz de cambiar direcciones porque no me gusta voltearme después. Ya no hay modo de cambiar de dueña, aunque quiera no sé perdonar. Yo te quise con todas mis fuerzas, con las mismas fuerzas te puedo olvidar. Que yo fui el mismo quien te alejó de mí. Yo no supe comprender que el amor que tú, mi bien, me brindaste y lo perdí. Estoy tan solo sin ti, y hoy que no tengo tus besos, que no tengo tus caricias, yo me siento enloquecer. Pero ahora me doy cuenta que por poco estoy pagando lo que te hice padecer. Yo quisiera que volvieras otra vez, para comenzar de nuevo y volvernos a querer. Yo quisiera que volvieras otra vez, para demostrarte ahora cuánto te voy a querer.

era rebelde contigo, pero ya me cansé de todo eso y por eso agarré mi camino. Todo tiene su punto en la vida y ese punto lo he sobrepasado. Nada sirve vivir en mentiras de un amor que ya está fracasado. No te asombre que yo me despida, nunca fuiste feliz a mi lado. Porque ya se acabó mi cariño. Si una vez fuiste todo en mi vida, hoy mi vida tiene otro destino. No te asombre que yo me despida, nunca fuiste sincera conmigo. Todo tiene su punto en la vida y ese punto lo he sobrepasado. Nada sirve vivir en mentiras de un amor que ya está fracasado. No te asombre que yo me despida, nunca fuiste feliz a mi lado. Los sentimientos cambian al correr de de dar cuenta que tú me has engañado con otro querer. Y a la hora de la hora, aunque juré matarte, no sé qué hacer. ¿De quién sería la culpa? ¿A quién le tocaría ganar o perder? A la hora de la hora, que él se quede contigo y quédate con él. A la hora de la hora, mejor voy a lavarme las manos de tu amor. Porque amores falsos se encuentran donde quiera, y yo voy a buscarme algo mejor. Qué triste despedida, qué forma de pagarle a un corazón. A la hora de la hora, amor como el dinero, es solo una ilusión. A la hora de la hora, mejor voy a lavarme las manos de tu amor. Porque amores falsos se encuentran donde quiera, y yo voy a buscarme algo mejor. Qué triste despedida, qué forma de pagar a un corazón. A la hora de la hora, amor como el dinero, es solo una ilusión. A la hora de la hora, amor como el dinero, es solo una ilusión. Le vas a hacer lo mismo. Porque... Las cosas buenas de la vida.